A ver, ¿por qué algunos bebés responden súper bien a las vacunas y otros no tanto? Es algo que seguro muchas familias se preguntan. Totalmente. Y hoy vamos a explorar una idea fascinante. Podría ser que algo tan común como usar antibióticos justo al nacer tenga algo que ver. Exacto. Vamos a meternos de lleno en esa conexión. Antibióticos en recién nacidos, las bacterias buenas del intestino, la famosa microbiota y que también funcionan vacunas súper importantes. Sí, nos vamos a basar en un estudio muy completo, el de Ryan y su equipo, publicado en Nature hace poco, en 2025. Siguieron a bebés australianos desde el nacimiento. Así que hoy la misión es, bueno, desgranar qué encontraron y qué significa todo esto para la salud de los más chiquitos y quizás para las prácticas médicas, ¿no? Perfecto. Pero antes un pequeño recordatorio. La respuesta a las vacunas varía un montón. Hay factores genéticos, de nutrición, pero cada vez se ve más claro el papel de la microbiota intestinal. Es como que entrena al sistema inmune. Y los antibióticos, sobre todo tan temprano. Pues ahí está la sospecha. Podrían mover ese tablero microbiano y afectar cómo el bebé aprende de las vacunas. Ya había pistas, pero este estudio lo mira de frente. Bueno, pues entremos al estudio AIR. Se hizo en Adelaida, Australia. Siguieron, si no me equivoco, a 191 bebés. Eso es. Bebés sanos, nacidos a término por parto vaginal. Importante esto último. Y también que excluyeron cesáreas y madres con un índice de masa corporal alto. Querían controlar factores, ¿sabes? Claro, para aislar el efecto de los antibióticos. Lo siguieron hasta los 15 meses. ¿Y cómo definieron los grupos de antibióticos? A ver, tenían el grupo control. Sin nada de antibióticos, no ABX, unos 80 bebés. Ok. Luego, el grupo clave. Los que recibieron antibióticos directamente al nacer, NeoABX, fueron 32. Usualmente les daban penicilina y gentamicina por vena en las primeras 48 horas de vida. Bien. ¿Y las otras exposiciones? Había dos más, como indirectas. Una donde la mamá recibió antibióticos durante el parto, IPABX, 49 bebés. Y otra donde la mamá los tomó después del parto, PNABX. 30 bebés. Ahí la idea es que podría llegarle algo al bebé por la leche materna. Entendido. Y a todos les pusieron las vacunas del programa australiano, la del neumococo, la séxtuple. Exacto, la PCV13, la Infanrix Exa. Y midieron la respuesta a varias de ellas. Y aquí, bueno, aquí vienen los resultados interesantes sobre los anticuerpos. A ver, ¿qué pasó a los 7 meses después de las primeras dosis? Pues mira, los bebés del grupo NeoABX, los que recibieron los antibióticos directamente, Sí. tenían niveles de anticuerpos IgG significativamente más bajos para, ojo, 6 de los 13 tipos de neumococo que cubre la vacuna PCV13. 6 de 13. Eso es casi la mitad. Estamos hablando de la vacuna contra neumonía, meningitis. Exactamente, una vacuna fundamental. Y no solo eso. También vieron niveles más bajos para partes de la vacuna 6 en 1, como el HIV y el toxoide diftérico. Incluso una tendencia a la baja para el tétanos. ¡Wow! O sea que la protección podría ser menor para varias enfermedades serias. ¿Y los otros grupos? ¿Los de exposición indirecta? ¿IPABX? ¿IPNABX? Aquí está el contraste importante. Los bebés cuyas madres recibieron antibióticos durante el parto, los IPABX, Sí. esos no mostraron esta reducción tan clara. Nada significativo. Ah, mira qué interesante. Y los que se expusieron por la leche materna, los PNABX, sí tuvieron algunas reducciones, pero menos fuertes que los NeoABX. O sea que todo apunta a que el golpe directo del antibiótico al bebé recién nacido es lo más relevante aquí. Parece que sí. La exposición directa en ese periodo neonatal tan sensible parece ser el factor más asociado a esta menor respuesta de anticuerpos, sobre todo para estas vacunas conjugadas como la PCV13. Tiene lógica. ¿Y esto se mantuvo o se recuperaron después? Bueno, a los 15 meses miraron de nuevo. A ver, es normal que los anticuerpos bajen un poco con el tiempo, en todos. Eso se llama waning. Claro, es esperado. Pero incluso con esa bajada natural, la diferencia seguía ahí. Una proporción menor de bebés en los grupos NeoABX y PNABX seguía teniendo niveles por encima del umbral que se considera protector para varios tipos de neumococo de la PCV13. O sea, la diferencia persistía. Sí, y de nuevo, los IPABX, los de exposición durante el parto, no mostraban diferencias importantes a esa edad tampoco. Vale. Entonces, primera gran conclusión. Antibióticos neonatales directos se asocian a menos anticuerpos para vacunas clave. Pero, ¿solo importa cuántos anticuerpos hay o también cómo funcionen? Excelente punto. No es solo tener el número, ¿verdad? Tienen que ser efectivos. Y eso también lo investigaron. Hicieron pruebas de funcionalidad. ¿Cómo? ¿Qué tipo de pruebas? Usaron una que mide qué tan bien los anticuerpos ayudan a las células inmunes a marcar y comerse las bacterias. Se llama actividad opsonofagocítica. Mide la capacidad de limpieza. Suena importante para saber si hacen bien su trabajo. ¿Y qué vieron? Pues encontraron que la capacidad de los anticuerpos para eliminar un tipo específico de neumococo, el serotipo 6B de la PCV13, era significativamente menor en los bebés del grupo NeoABX a los 7 meses. O sea, sus anticuerpos eran menos potentes contra esa bacteria en particular. Menos cantidad y al menos para este caso de peor calidad funcional. ¿Alguna otra pista sobre la función? Hubo una tendencia, aunque no llegó a ser estadísticamente significativa cuando dividieron por grupos exactos, pero sí una tendencia a que el suero de los bebés expuestos a cualquier antibiótico mataba peor al meningococo B. Interesante, aunque no concluyente del todo para meningococo B. Exacto. Sugiere que podría haber un impacto funcional más amplio, pero se necesita más investigación ahí. Pero lo del neumococo 6B sí fue claro. Vale, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué está pasando por dentro? En el sistema inmune de estos bebés. ¿Por qué los antibióticos harían esto? Para intentar responder eso, se metieron a ver qué genes estaban activos en las células de la sangre. Hicieron un análisis del transcriptoma. ¿Y alguna sorpresa? De vida, ya tenían un perfil de genes diferente. ¿Diferente cómo? Mostraban un perfil que sugiere un estado proinflamatorio basal, como si su sistema inmune estuviera un poquito encendido de más, de forma crónica y de bajo nivel. Un estado proinflamatorio. ¿Eso no sería malo para responder a una vacuna? Podría ser contraproducente, ¿no? Podría ser, sí. No es lo ideal para una respuesta inmune equilibrada y eficaz. Y además, vieron que los grupos expuestos a antibióticos en general había menos actividad en genes relacionados con las células B y las células plasmáticas. Las fábricas de anticuerpos. Justo. Como si la maquinaria estuviera un poco frenada desde el principio. Pero la vacunación sí lograba activarla. O sea, sí respondieron algo. Sí. Sí, la vacunación inducía cambios. Activaba genes inmunos como se espera. El tema es que el punto de partida en los NeoABX era distinto por esa inflamación basal y esa menor actividad de genes B. Así que el perfil genético después de la vacuna también era diferente al de los bebés no expuestos. Entiendo. ¿Y miraron si simplemente tenían menos células inmunes de algún tipo? Sí, contaron los diferentes tipos de células en sangre con citometría de flujo. Pero no encontraron grandes diferencias en las poblaciones principales, salvo una pequeña reducción de células T-reguladoras en el grupo IPABX, pero nada masivo. O sea que no es que les falten células. Parece que no es un problema de cantidad de los principales tipos de células inmunes circulantes, sino más bien de cómo están funcionando, de su estado de activación o, digamos, su programación inicial, que parece alterada. Quizás por esa inflamación. Todo apunta a una alteración funcional temprana. Y ahora sí, conectemos esto con lo que dijimos al principio, el intestino. ¿Verdad? Precisamente. Era el paso lógico. Si el sistema inmune basal está alterado y sabemos que la microbiota lo educa, pues había que ver qué pasaba en el intestino de estos bebés. ¿Y qué hicieron? Analizaron las heces. Exacto. Analizaron muestras de heces de la semana 1 y la semana 6 de vida. Usaron una técnica potente, metagenómica, que te dice qué bacterias hay y qué genes tienen. O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Y qué encontraron ahí, en ese micromundo? Varias cosas. Primero, los bebés NeoABX y los IPABX tenían menos diversidad de bacterias en la primera semana, aunque parecía que se recuperaba un poco para la semana 6. Normal, después de los antibióticos. Claro. Y también, como era de esperar, encontraron más genes de resistencia a los antibióticos en esos grupos. Lógico. ¿Pero alguna bacteria en particular llamó la atención? Sí, y aquí viene el meollo del asunto, creo yo. Identificaron distintos patrones o comunidades de bacterias. Y una de ellas, que llamaron CST2, se caracterizaba por tener muchísimas bifidobacterias. Ajá. Las bifidobacterias. Sabemos que son súper importantes en los bebés, ¿no? son como las pioneras buenas. Exactamente. Especies como Bifidobacterium breve, Longum, Bifidum. ¿Y adivina qué grupo tenía más de esta comunidad rica en bífidos? Los que no tomaron antibióticos, seguro. El grupo no ABX. Bingo. Eran significativamente más comunes en el grupo no ABX. Ahora, ¿qué pasaba con los otros? En los IPABX, antibióticos a la madre en parto, el efecto en la microbiota parecía más bien temporal. Para la semana 6 ya no había tanta diferencia ahí. Ok, transitorio en ese caso. Pero, ¿y los NeoABX? Los que tomaron el antibiótico directo. Ahí está la clave. En esos bebés, los NeoABX, la cantidad de varias especies importantes de Bifidobacterium, como B. breve y B. bifidum, estaba muy, muy reducida en la semana 6. Justo en la semana 6, justo cuando les ponen las primeras vacunas importantes, como la PCV13. Precisamente. El momento es crucial. Tienen menos de estas bacterias beneficiosas justo cuando el sistema inmune está viendo la vacuna por primera vez. ¿Y pudieron conectar los puntos? ¿Relacionar directamente la falta de bífidos con la baja respuesta a la vacuna? Sí, encontraron una correlación muy clara. Cuantas más bifidobacterias de ciertas especies tenían los bebés en la semana 6, más altos eran sus niveles de anticuerpos contra varias vacunas a los 7 meses. ¡Increíble! Es más, clasificaron a los bebés como altos respondedores o bajos respondedores a las vacunas. Y los altos respondedores tenían significativamente más B. breve, B. bifidum y B. longum. Fascinante. O sea, la asociación es fuerte. Menos bífidos en el momento clave, peor respuesta a la vacuna. Pero asociación no es causalidad. Pudieron ir más allá, probar si causan la diferencia. Buena pregunta. Para eso necesitaban un modelo más controlado. Y recurrieron a experimentos con ratones. Los famosos ratones de laboratorio. ¿Qué hicieron? Compararon ratones normales, con su microbiota habitual, que llaman SPF, con ratones criados en un ambiente totalmente estéril, sin ningún microbio, libres de gérmenes o GF. Vale, ratones con y sin microbiota. ¿Y les pusieron las vacunas? Sí, les pusieron la PCV13 y otras. ¿Y qué pasó? Los resultados fueron, bueno, un reflejo de lo que vieron en los bebés. ¿En qué sentido? Los ratones sin microbiota, los GF, tuvieron una respuesta de anticuerpos a la PCV13 muchísimo más baja. Menos anticuerpos totales, menos de los subtipos importantes. También respondieron peor a difteria y tétanos de la vacuna 6-en-1. Igual que en los bebés. Exacto. Y curiosamente, también igual que en los bebés, la respuesta a pertussis, la tosferina, o a la vacuna de meningococo B, no se vio tan afectada en los ratones GF. Ni tampoco a una vacuna de ARN contra COVID, que también probaron. Esto refuerza mucho la idea de que ciertas vacunas, especialmente las conjugadas, como PCV13, dependen más de esas señales que vienen del intestino, ¿no? Totalmente. Parece que necesitan esa ayuda microbiana para funcionar a tope. ¿Y en los ratones pudieron ver por qué fallaba la respuesta sin microbiota, el mecanismo? Sí, ahí pudieron profundizar más. Vieron que los ratones GF vacunados con PCV13 formaban menos centros germinales. Las escuelas de anticuerpos que decías. Eso. Y también tenían menos células T colaboradoras foliculares, TFH, que son las que ayudan a las células B en esos centros. Además, la activación inicial del sistema inmune, la parte innata, también estaba más floja. O sea, sin la microbiota, toda la cadena de montaje para hacer buenos anticuerpos contra esa vacuna estaba como desajustada. Exacto. No arrancaba bien. Increíble cómo se complementan los estudios en humanos y animales. Vale, entonces, si el problema es la falta de Bifidobacterium, la pregunta del millón es, si las añadimos, ¿se arregla? Esa es la pregunta clave para una posible solución. Y sí, lo probaron en los ratones GF. Hicieron dos experimentos principales. A ver, el primero. Colonizaron a los ratones GF desde que nacieron, dándoles a las madres un cóctel de tres especies de Bifidobacterium, B. breve, B. longum longum, B. longum infantis. Así los bebés ratones las adquirían temprano. ¿Y funcionó? ¿Restauró la respuesta a la vacuna? Sí. Los ratones GF que recibieron esas bífidos mostraron una respuesta de anticuerpos a la PCV13 mucho, mucho mejor. Casi al nivel de los ratones normales con microbiota completa. Y también mejoró la formación de los centros germinales y las TFH. ¡Wow! Eso es muy prometedor. ¿Y el segundo experimento? Probaron algo quizá más aplicable. usaron un probiótico comercial que ya existe, llamado Inflorán. Contiene Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum. Se lo dieron a los ratones jefe adultos una semana antes de vacunarlos. Inflorán. Mencionaste que a veces se usa en neonatos. Si tiene un perfil de seguridad conocido en bebés prematuros, aunque no para este propósito específico de mejorar vacunas, claro, pero es relevante que ya se usa. Y funcionó también en los ratones. También funcionó. Mejoró significativamente la respuesta a la PCV13 en los ratones GF. ¡Qué bien! Y un detalle interesante. Probaron dar cada una de las bacterias de Inflorán por separado y no funcionó tan bien. Necesitaban la combinación. ¿Sinergia, quizá? Podría ser. Quizás una ayuda a la otra a establecerse o a producir algo necesario. Vieron que la carga total de bacterias era mayor cuando estaban las dos juntas. Probaron otros microbios y no tuvieron efecto. Parece específico de estas bacterias. Bueno, creo que hemos recorrido todo el camino. Si resumimos, los antibióticos directos al nacer, palo para la respuesta a vacunas como la del neumococo. Sí, parece claro. Y el culpable más probable, la reducción de esas bifidobacterias justo cuando se necesitan, en la vacunación temprana. Alterando el estado inmune del bebé, dejándolo como menos preparado. Exacto. Y ver esto en humanos y luego entender el mecanismo en ratones le da mucha fuerza. Destaca lo crítica que es esa primera colonización del intestino. Y abre una puerta, ¿no? A posibles soluciones. Correcto. Lo de los probióticos en ratones es muy sugerente. Administrar bifidobacterias, quizás con productos como Inflorán, que ya se conocen, podría ser una forma de mitigar el impacto negativo de los antibióticos cuando son necesarios. Pero, y es un pero en mayúsculas. Totalmente. Esto es en ratones. Necesitamos sí o sí ensayos clínicos bien hechos, aleatorizados, en bebés humanos para confirmar que esto es seguro y efectivo antes de pensar en aplicarlo. No podemos saltar de ratones a bebés así como así. Fundamental esa cautela. Sin duda. Pero más allá de los probióticos, este estudio nos grita la importancia de usar los antibióticos en recién nacidos con muchísima prudencia. El famoso antibiotic stewardship. No solo por la resistencia. No solo por eso, sino para proteger el desarrollo del sistema inmune y asegurar que las vacunas, nuestra mejor herramienta de prevención, funcionen lo mejor posible. Abre la puerta a pensar en, bueno, quizá una vacunación de precisión en el futuro, que considere la microbiota. Claro. Y para ser justos, mencionemos rápido las limitaciones que los propios autores señalan, ¿no? Muestra no tan grande para todo, excluyeron cesáreas, se centraron mucho en anticuerpos. Sí, siempre hay limitaciones. Menos datos de función celular en humanos, pocos puntos de tiempo para los genes. La ciencia avanza así, pero la coherencia entre humanos y ratones es potente. Sí, lo es. Nos deja pensando mucho en esas primeras semanas, ¿eh? Definitivamente. Y quizás la reflexión final sería, si vemos este impacto tan claro de alterar la microbiota temprana en algo tan medible como la respuesta a vacunas, ¿qué otras consecuencias a largo plazo podría haber? Como alergias, enfermedades autoinmunes. Exacto. Cosas que aparecen más tarde. Podrían estar relacionadas con esas perturbaciones iniciales que apenas empezamos a entender. Quizás el desafío no sea solo tratar las infecciones neonatales cuando ocurran, sino pensar activamente en cómo proteger y, si es necesario, restaurar esa microbiota fundacional. Parece que es la base de muchas cosas importantes para la salud futura.